Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. Estamos de regreso. Este es el Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila. Estamos checando las 20 mejores, las más programadas de la radio. Ya vamos por las 5 mejores. De hecho, por las 4. Este es el número 4. Top 20. Número 4. La herida de un hombre no es una novedad. La gente juzgará cruzando opiniones. Empieza otro día. Un par de kilómetros más. Sin horizonte. Sin nadie que le importe. Dejando mis sueños en el cuarto de cualquier motel. Con la cara cubierta. Con la vida revuelta. Aquí estoy yo, habiendo aquí estoy yo para darte mi fuerza y mi aliento y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad. Serán de verdad. Quiero ser yo el que despierte en ti un nuevo sentimiento y te enseñe a creer, a entregarte otra vez sin medir los abrazos que dé. Le pido a Dios un toque de Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Esta semana estamos recordando a Michael Jackson en la dedicatoria a distancia que dejó esta vida el pasado jueves a los 50 años, víctima de un paro cardiorrespiratorio. Fue llevado de urgencia al hospital de la Universidad de California, creo. Ahí, pues, no pudieron resucitarlo. Ya cuando llegó al hospital, de hecho, no estaba respirando. No pudieron resucitarlo. Y bueno, pues fue declarada su muerte el viernes. Se hizo la autopsia, no se encontraron abusos de algún antidepresivo, algún medicamento o algo hasta el momento no se ha encontrado nada que indique pues un abuso de alguna medicación o un intento de pues quitarse la vida. No, fue un accidente, un paro cardiorrespiratorio. Justo cuando preparaba la gira de despedida, que iban a ser solamente 10 conciertos en Inglaterra, que muy pronto se convirtió en una gira de 50 presentaciones, para los cuales había 850 mil boletos disponibles. Esos 850 mil boletos se vendieron en 4 horas. ¿Cómo la ven? En 4 horas se vendieron esos boletos para ese concierto del adiós de Michael Jackson que no pudo hacer. Buscamos canciones raras, canciones diferentes. Solamente 3 canciones ha cantado en su vida en español Michael Jackson. En el álbum Bad, la canción de I Can't Stop Loving You, él hizo una versión en español, no recuerdo su nombre. Hace rato programamos una que se llama Todo Para Ti, donde intervienen muchos artistas latinos, y ahora les toco esta. Es Michael Jackson con Santana, el rey de la guitarra latino, con una canción latinoamericana, sí, o sea, en Spanglish más bien, ¿no? Latino y medio gringona. Esto se llama Mamacita. Es inédito, es de Michael Jackson. Y aquí lo escuchas en el Top 20. Mamacita, puedo hablar contigo. Mi corazón, dígame. Tengo una pregunta. Pregúntame. Si me ames. So what's the answer? That you be my girl forever, amor. Y te quiero para toda la vida. It's okay, you'll go your way. ready. Let's go and plan this wedding to slow words. We'll take my breath away. Que presenté aquí en las dedicatorias a distancia de Michael Jackson son supuestamente de un álbum que se llama Seven, que debió haber salido a la venta en el 2008 y se fue retrasando. Y bueno, pues no ha salido, las conseguimos y aquí se las programamos, podríamos decir que en exclusiva. Ya regreso con las mejores de la semana. Escucha.